Señor Rodrigo Ávila, candidato presidencial del Partido Arena, gracias por estar con nosotros. Bueno, buenos días, Jorge. Muchísimas gracias por esta invitación a Univisión. Señor Ávila, parece ser que en estas elecciones en El Salvador, los salvadoreños tienen que escoger entre un periodista y un policía, pero estamos en una crisis económica mundial. Ninguno de los dos tiene experiencia para manejar asuntos económicos. ¿Por qué los salvadoreños deben escoger a un policía para ser el presidente de su país? Bueno, Jorge, quiero contarle, yo no soy policía únicamente. Me especialicé en el tema policial, en el tema de seguridad pública. Yo soy ingeniero industrial, graduado de la North Carolina State University en Raleigh. Trabajé como consultor a nivel fiscal. Tengo también estudios de administración de empresas. Me gradué en Georgia en administración de empresas. Y por supuesto también estuve en los Estados Unidos. Estuve en la academia del FBI y en otras academias de policía, especializándome en temas que tienen que ver con la seguridad pública. Pero no solo conozco de seguridad pública. Además, mi labor como jefe policial no solo tuvo que ver con la acción a nivel de la intervención policial y la parte operativa, sino que después de la firma de los acuerdos de paz, me tocó formar de cero la policía, lo cual me da mucha experiencia en materia de organización y desarrollo institucional y administración, por supuesto. Señora Ávila, los críticos de su partido, del Partido Arena, dicen que llevan 20 años en el poder y que a pesar de todo eso, El Salvador se encuentra en estos momentos en la lista de los países más pobres de toda América Latina. Y no solo eso, que debido a Arena, más de 2 millones de salvadoreños han tenido que dejar El Salvador para venirse hacia los Estados Unidos. ¿Por qué no ofrecer el cambio? ¿Por qué no aceptar que otro partido gobierne? Bueno, quiero decirle, Jorge, que El Salvador es un país que tiene menores niveles de inflación que otros países centroamericanos. Es un país donde basta venir y ver el desarrollo que ha habido. Por supuesto, la mayoría de las personas que emigraron a los Estados Unidos o las que sembraron la semilla de la migración principalmente fueron aquellas que vivieron del conflicto armado durante la década de los 80. El Salvador es un país que se ha desarrollado muchísimo, tenemos mejores niveles en términos macroeconómicos y sobre todo también en términos de estándar de vida que otros países centroamericanos. Entonces déjame ahora 20 años pero llevan 20 años en el poder y siguen siendo uno de los países más pobres y todavía muchos salvadoreños siguen yendo. Es decir, lo que dicen los opositores es que si ustedes hubieran gobernado bien durante 20 años esto no ocurriría, El Salvador no sería tan pobre y no tantos salvadoreños hubieran ido del país. Bueno, Jorge, eso no es una cosa que tiene que ver únicamente con los estándares de vida. Siempre el sueño americano es perseguido por mucha gente. Aquí en El Salvador hay más de 200.000 ciudadanos nicaragüenses que vienen a El Salvador a buscar trabajo. Quiero decirle que El Salvador ha logrado muchísimo en términos de salud, ha logrado muchísimo en términos de vivienda. En 4 años ha bajado muchísimo el tema del analfabetismo. Hemos casi que duplicado la cobertura de energía eléctrica y servicios de agua potable en los últimos años. El Salvador ha pasado momentos difíciles. Recordemos que ha habido un momento para cada gobierno de Arena. El primero tuvo que formar la paz. Fue en un gobierno de Arena, en el gobierno del presidente Cristiani, en el cual se firmó la paz. Después hubo que reconstruir el país, que prácticamente había quedado hecho añicos después del conflicto armado. Y posteriormente, el presidente Saca se ha tirado muchísimo a trabajar en lo social. O sea que hay un momento histórico. Hay un momento histórico para cada gobierno de Arena. Y por supuesto que ahora nosotros queremos ser distintos. Queremos corregir muchas cosas. Queremos mejorar muchas cosas. Y por supuesto, lo que se ha hecho bien, seguirlo haciendo bien y mejor. Señor Ávila, El Salvador es considerado uno de los países más violentos de toda América Latina, basado en el número de asesinatos. Usted fue director de la policía, usted fue viceministro de seguridad. Si usted hubiera realizado bien su trabajo, ¿no hubieran mejorado este tipo de estadísticas? ¿Mejoró? ¿Por qué hay asesinatos en El Salvador, señor Ávila? Solo le voy a dar una idea. Yo fui director de la policía desde el año 94 hasta el año 99. El año 98 fue considerado como uno de los mejores años en términos de reducción de la delincuencia de la posguerra. A mí me tocó enfrentar los efectos postraumáticos del conflicto. Pero se refiere a El Salvador, uno de los países más violentos todavía de América. Es un país que no podemos negar, no podemos tapar eso con un dedo. Señora Vila, quiero decirle con mucha satisfacción que el año 2007 bajaron no solamente los índices de homicidios en un 13%, sino que bajaron las 14 figuras delictivas principales, algunas hasta el 68%, como el tema, por ejemplo, del cuatrerismo. Señora Vila, ¿usted ha matado a alguien? Yo le quiero decir algo, Jorge. yo he cumplido con mi deber toda la vida y he tenido como director de la policía que enfrentar los traumatismos de la posguerra. He tenido que enfrentar como jefe de la policía muchísimas situaciones duras. Hemos tenido que utilizar los instrumentos legales en los momentos en que yo he tenido que actuar acorde a la ley. Y todo lo que he hecho en mi vida, y no voy a responder esa pregunta directamente porque en realidad no lo sé, lo que sí le puedo decir es que gracias a ese actuar institucional que yo tuve, y que siempre asumí con mucha responsabilidad, salvamos vidas. Pero me parece que es una pregunta legítima de que si los salvadoreños deben saber si su próximo presidente ha matado a alguien o no ha matado a alguien. Yo lo que le quiero decir es que como jefe de la policía todo lo que hice está al conocimiento de los ciudadanos salvadoreños. Me enfrenté con la delincuencia muchas veces. Me enfrenté con la delincuencia de manera directa. Tuve que salvar mi vida un par de veces cuando me hicieron atentados bandas criminales centroamericanas y bandas de centroamericanos. Y quiero decirle algo, Jorge. Me defendí de los delincuentes. Una vez me defendí de los delincuentes yo solo. Y si lo tuviera que volver a hacer, lo haría de nuevo. Porque yo estoy aquí sentado platicando con usted, y si yo no me hubiera defendido, al igual que defendí a otros salvadoreños de los delincuentes, de los criminales, de los secuestradores, no estaría platicando con usted. Así que lo que yo le puedo decir es que los salvadoreños que son los que tienen que conocer sobre mi trayectoria, la conocen perfectamente, porque todo lo que hice en toda mi vida como funcionario público fue algo abierto y fue algo público y notorio para todo el mundo. Déjeme insistir en esto. El 28 de abril del año 2003, en una entrevista que usted dio al medio de comunicación El Faro, le preguntaron: ¿has matado alguna vez a alguien? Y usted contestó: sí. Te puedo decir que con toda propiedad, cuando tuve que actuar para defender al pueblo salvadoreño, lo hice. Y quiero decirle que esas palabras yo quisiera escucharlas. O sea, básicamente lo que yo dije fue que cumplí con mi deber, y en algunos momentos, en ese cumplimiento del deber, con la ley en la mano y con legitimidad total, tuve que actuar utilizando la fuerza legítima contra la delincuencia. Y eso es muy difícil no hacerlo en un país que estaba pasando por esa situación, y sobre todo es muy difícil no hacerlo de manera consecuente y responsable por un director de la policía en momentos difíciles. Así que, Jorge, eso yo creo que todo el mundo lo sabe, y como le digo, yo me defendí de la delincuencia. Señor Ávila, usted acaba de hacer una referencia religiosa. ¿Es usted cristiano? Yo soy una persona que cree fielmente en el Señor y soy cristiano. Soy cristiano y creo en Jesucristo, creo que Él es mi único Salvador, y toda mi vida he tenido los principios cristianos como la línea que rige mi vida. ¿Está usted entonces a favor de la pena de muerte? Yo no estoy a favor de la pena de muerte porque al final, en los sistemas judiciales es muy difícil de aplicarla. Lo que sí estoy a favor de penas más drásticas y sobre todo procesos penales más expeditos, más efectivos para poder combatir las modalidades de crimen que estamos viendo en estos últimos días. Señora Vila, ¿tiene usted algo bueno que decir de Mauricio Funes, su contrincante? ¿Algo bueno? Bueno, mire, yo tengo algo bueno que decir de todas las personas. Yo quiero decirle, todas las personas tienen cosas buenas. Yo quiero decirle que yo respeto mucho al señor Funes como periodista. Yo quiero decirle que admiro su trayectoria como periodista. Pero eso es lo que pudiera decir. Señora Vila, una última pregunta. Leí por ahí que usted admiraba a Serpico, el famoso detective de una película. ¿Hay alguien que usted realmente admire? Ah, bueno, sí, claro. Mire, yo le quiero decir, yo admiro, por ejemplo, al Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II para mí fue una persona que unió al mundo, y fue una persona que fue un embajador a nivel de todo el mundo, que unió a los pueblos y que siempre habló con una voz conciliadora, con una voz que de armonía. Señor Ávila, le agradezco muchísimo que haya conversado con nosotros. Muchísimas gracias a usted, Jorge. Muchísimas gracias y un saludo a todos los hermanos de Inavisión, y también le digo a todos los hermanos salvadoreños que nos miran en los Estados Unidos, que vamos por todo, vamos a luchar por ustedes donde sea que estén, y vamos a luchar para que haya una reforma migratoria integral que les favorezca. Y también tenemos programas especiales para ustedes, como Vamos de la Mano, hermano. Yo les pido a los salvadoreños, yo les pido a los hermanos que están en los Estados Unidos, que voten con sabiduría, y si no van a votar, que le digan a sus parientes y a sus amigos que voten con sabiduría. Dios sabe lo que hay en el corazón de cada quien, y si los hermanos salvadoreños votan junto con las hermanas salvadoreñas con sabiduría, yo estoy seguro que el próximo presidente de El Salvador va a ser su servidor. Gracias de nuevo. Muchas gracias, Jorge.